estar sin ti. Parece sincera, pero por dentro eres una fiera, nena. Ay, tus labios me queman. Vuelve mi amor. Parece sincera, pero por dentro eres una fiera, nena. Ay, tus labios me queman. Vuelve mi amor. Ven y acércate, pégate un poquito, mami, suéltate, déjate llevar.